más entre muchos sables quiere relucir. Y esa risa que tenía, no sé qué secretos guarda para mí. Cuando el tipo se marchó entre sables de algo así, me corre un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere dar por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad lo llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente está, que lo llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen camino a Tiltil. Cuando galopaba sobre su corcel, y que al paso del jinete todos le llamaban por nombre Manuel. Ya no sé si volveré a verlo libre y gentil. Solo sé que sonreía camino a Tiltil. Solo sé que ausente está, que lo llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen camino a Tiltil.